En un mundo donde los medios han sido tomados por los modos, el conocido conductor de radio y televisión, Fabián Lavalle, luce joven, luce sano. Donde el anime ha sido perpetrado por sotakus. Me vale que pese más de 100 kilos, me voy a ir a la convención disfrazado de Mai Shiranui. Donde los geeks son señalados. No te acerques a ese hombre, mijo. De seguro lee cómics. La humanidad solo tiene un rayo de esperanza. Un grupo de filósofos geeks, quienes han llegado a esparcir la palabra de Cucamón. Mete la mano, te va a gustar. Con el propósito de despertar a la sociedad, hablando de épicas leyendas de héroes en mayas. Grandes historias de 38 milímetros y discos azules. Aventuras a través de mundos digitales. Y escuchen muy bien, pues este grupo algún día salvará a México y al mundo del pensamiento común. La saga. ¿Está grabando? ¿Y está grabando? ¿De verdad está grabando? Sí. ¡No lo puedo creer! ¡Estamos en un nuevo episodio del Saga Podcast! No pinches mames, güey. ¿Después de cuánto tiempo que huevonemos? Como un mes. Ah, qué chingón. Se me hizo más tiempo. Si alguno de ustedes ve esta edición del podcast y nota que tenemos la vieja intro de siempre, es porque por primera vez desde que iniciamos el Saga Podcast, creo que la saga realmente se dedicó a su tiempo de descanso. Oh, sí. No que siempre entre temporadas, como siempre estamos, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué tal si grabamos esto? Ya tengo un guión y vamos a escribir una mamada nueva. Vamos a escribir una nueva pendejada. Sí. O aquí está la intro y como que todos se dedicaban. Y esta vez... No, nos valió verga. Y nos reunimos, fuimos a visitar a nuestras familias que ya ni nos reconocían. Entonces, ese fue el punto, que no es tanto que nos entregamos tanto a Lucia, sino que realmente teníamos cosas que hacer y el podcast quedó atrás. Sí, algo ahí de eso. Sí, o sea que... Han sido fechas muy agitadas. Han sido semanas medias extrañas, pero pues ya mejor decimos que en vez de ponernos a planear qué hacer, güey, después de 4 semanas, mejor hacemos un podcast... Y ya mejor le seguimos. Ya después pensamos si hay correcciones, ¿no? Oye, ¿y qué hacemos aquí? ¿Qué pasó con el paralelepípedo cósmico? ¿De qué hablas, güey? ¿Qué hablas, güey? No, el bonito color de rosa que transformó la realidad y se quedó con el dominio del universo. ¿Cuál? Si está en su jaulita abajo de la casa de más madrazos. El bonito rosa solo es un peluche, güey. No mames. ¿Qué? No es cierto. Pues estábamos en una aventura épica para conseguir el vergaedro cósmico, cabrón. Nos habían convertido piedra en todos. No sé de qué estás hablando, güey. ¿Estás hecho piedra, güey? Es otro pedo. A mí se me hace que tienes algún problema así como que del sueño, güey. Tómate unas pastillitas de esa. La melatonina, a huevo. Ahí tengo todavía mi melatonina que me lo compré para otras cosas que recordarán por anteriores podcasts. Pero pues en esta ocasión, como les hemos dicho de antemano, pues nos la pasamos huevoneando, entonces no leímos, yo no he leído completos ni los nuevos 52, no. El doctor Gil y yo no nos hemos puesto a leer nada de lo que falta de Linterna Verde. No, lo que falta no. Entonces, pues la verdad, te vamos a darles un podcast, pero pues un poquito así más levesón. Noticias Saga. Y eso sí, yo no voy a negar que con tantas noticias que salieron ahorita con la Comic Con y chingaderas, yo decía, no mames, hay que decir esto en el podcast. ¡Ay, estamos de vacaciones! Ahí es donde estuvo el pedo, güey, que ahí hubo temas, porque fue ya la New York Comic Con, fueron los New 52s, fue ¿qué más hubo, güey? ¿Qué más hubo en estos días? Ya, lo único que importa, ya salió el Ezio en Soul Calibur, está chingón. A huevo. Entonces, ¿qué? ¿Empezamos con unas noticias? ¿Tienen noticias? Hay noticias. Seguramente debe de haber salido noticias. No, ya valí madre, ¿para qué le recordé este güey? Nos fuimos un pinche mes, güey. ¿Y crees que no hubo noticias, güey? ¿Hay noticias recientes? Yo esta semana no recuerdo nada bueno. O sea, todo lo fuimos poniendo en el blog. O sea, está el Phoenix Wright y esas mamadas, ¿no? Claro. Mira, yo tengo una noticia que Geoff Johns dice que piensa introducir a Shazam. ¿Shazam? Ya en un universo posterior ya a los nuevos 52. Como saben, pues no hubo nada de Shazam. ¿Y es Billy Batson? Sí, sí es Billy Batson, pero van a crear una realidad. Pero que va a ser más bien, dicen que como un, que el título se va a llamar The Curse of Shazam, o sea, no como la maldición de Shazam, o sea, no sé. Le va a ir mal al güey. Es lo que dicen, porque Geoff Johns tiene esa manía de poner este pasado. Tienes la madre, güey. De ponerle muy oscuro los pasados a los personajes, güey. O sea, por si Geoff Johns hizo que fuera tan trágico el pasado de Hector Hammond y de los personajes de Green Lantern cuando fue el Rebirth, y cuando fue el Flash Rebirth también hizo que culpaban al padre de la muerte de la madre de Barry Allen y todo este tipo de cosas. ¡Hijo de puta! Entonces creen que de seguro va a haber así como que asesinatos y cosas sucias dentro de Shazam, que es una historia normalmente muy infantil. Y va a ser un niño violado por un padrecito y le cayó un rayo, tan mala que era su suerte, y le dio poderes. Ahí está, porque va a ser la venganza de los dioses antiguos contra las nuevas tendencias religiosas. ¡Hell yeah! Pero después va a descubrir que en realidad los mismos dioses poseyeron al padrecito para que lo violara, para que él... Es todo un plan y tuvieran, un complot. Claro, para que ellos tuvieran la razón de entrar a chingar gente. También yo lo que les tengo por aquí es que... ¡No mames! ¡Me gustó! Y la escribimos así al vuelo. Razonable. Yo lo que también les quería decir, y que esto es así de estas emociones muy muy geek, pero de desarrollo, güey. Es ya tienes Batman Arkham City. Aparte que ya tengo Batman Arkham City, quieren ahorita les hago una reseña de Batman Arkham City, que es la onda. La verga. No, la onda. La verga, pues, no sé, Batman. Ahí está Talia y pues está no Catwoman. Es una verga. Está Talia, Catwoman, Poison Ivy. Pues yo creo que son vaginas. Sí. Y por ahí yo vi amarrada y atada a Harley Quinn, entonces pues, yo creo que, rico. Que algo pasó por ahí, pero bueno. Unreal, no sé si ya les he hablado mucho de Unreal, porque me encanta Unreal, es muy divertido Unreal. Eres fanboy. Es un fanboy de Unreal. Demostró su primer corto de cómo se jugarían juegos de Unreal dentro de la plataforma Flash. O sea, uno de los defectos que mucha gente me decía, y me acuerdo mucho de un amigo que me decía que uno de los defectos de Unreal era que no podías jugarlo en web, como lo hace un motor competencia que es Unity. Pues ya mostraron que mediante la tecnología Flash, que ya tiene acceso directamente a la tarjeta de video de las computadoras, ya pueden jalar juegos como Unreal Tournament, el último Unreal Tournament, el 3, directamente en Flash, en tu web browser. Entonces esta tecnología pues ayuda mucho, y a los pocos días de que apareció esta tecnología de Unreal en Flash, Crytek, los creadores de la otra competencia de Unreal, advirtieron que también estaban pensando en adaptar también su motor para que también pudiera trabajar dentro de navegadores. Copiones. Ya, la verga con las noticias. Vamos al tema. ¿Tema? ¿Qué va a ser? ¿What the fuck with Robin? Podríamos... Una cosa más, tengo una noticia. El Necro no está grabando con... ¡Ay, qué cabrón! ¡A huevo! ¡Lo logramos, cabrón! ¡Qué chingo! Lo que pasa es que es una temporada del Sega Podcast, quitamos todo Necroless. Lo que grababa. Este es el episodio Necroless. Eso va en la portada, ¿eh? Necroless episode. ¿What the fuck? Necroless episode. O sea, que si lo disfrutan más, ya sabemos cuál era el gran defecto del podcast. Si resulta que este es el peor podcast de la historia, entonces sí hay que pedirle de rodillas que regrese. No mames, Necroven. Ven. Lo agarramos a putazos y regresa. Lo agarramos a putazos. A ver, graba, cabrón. Es verdad. Es a ver, entonces, como en las encuestas dijeron que a ustedes les encantan nuestros What the fuck happened, no tengo ni idea de por qué, güey. Son divertidos. Si nada más les explicamos un chingo de cosas. Entonces vamos a iniciarles con un What the fuck rápido, que la maldad del otro día le contó a algunos amigos que querían saber qué pedo con Robin. Entonces, como dijo que él lo podía contar como en media hora, vamos a hacerle caso y vamos a ver cómo le hace la maldad para decirnos What the fuck happened with Robin. A ver, todo esto. What the fuck is Robin? Who's Robin? Who's Robin? Who's Robin? Bueno, ¿qué les podemos cantar? Pues que me recordarán, estamos en un país tercermundista aquí en México, y para nosotros Robin es Ricardo Tapia. Yeah. El joven aprendiz de Bruno Díaz. Entonces, bueno, ¿qué es esto? Cuando Bob Kane creó a Batman en los 30s, 30s. 39. En 1939, pues era un personaje así súper oscuro, bien rudo, que peleaba contra el crimen, el AMPA, no. ¿Cómo ha cambiado, no? Ya no pelea hoy en día contra el crimen. No, ni el AMPA. Bueno, el punto es que dijeron, ah, pues sí, está muy chingón tu personaje, pero es demasiado oscuro y necesitamos cosas como con colores más primarios como Superman. Y entonces, después... Necesitamos que le hagas family friendly, punto. Ajá, lo queremos family friendly, ¿no? Entonces se crearon a este monito que era su sidekick. Ahí donde surgió este término horrendo, el sidekick, es decir, el patiño, el personaje cotorro, el comic relief, que en este caso pues era un chavito como de 15 años, al cual le hicieron una suerte de historia de origen similar a la de Batman, es decir, tiene una elemento de tragedia resonante, porque él era este fucking acróbata de circo. Y entonces, por unos conflictos de crimen organizado, mueren sus padres durante una función. Digo, a fin de cuentas necesitaban que los jóvenes lectores se identificaran un poco, pero la figura de Batman era muy, muy diferente y les costaba mucho trabajo llegar a su nivel, así que era más fácil que ellos se imaginaran como un niño que iba a acompañar sus aventuras. Y por eso nace Robin con el primer sidekick. El asesino de los padres de los de Flying Graysons era Tony Zuko. Es Tony Zuko. Zuko. Con el comercial de Zuko. Vendía polvos para hacer aguas de sabores. Entonces, él corta las cuerdas y por eso los trapecistas caen. Una de las cosas más importantes de los Flying Graysons era que, según esto, eran los únicos acróbatas tan buenos como para poder hacer su famosísimo cuádruple salto mortal. ¡Ay, cabrón! En ese tiempo tan oscuro en lo que todas esas cosas sorprendían a la gente. Entonces la gente decía, no mames, el cuádruple salto mortal. Y era el único, según el único grupo en el mundo, que hacía el cuádruple, cosa que Dick Grayson podía hacer solo. Sí, anda, o sea, tomen, podía hacer. Tomen en cuenta, porque esto toma parte en la historia de Robin. Tomen nota, más adelante va a ser importante. Algo, te lo garantizo, porque entonces también Batman lo podría hacer si lo hubiera querido hacer. Pero como tenía hueva, dije, No, lo que pasa es que sí cambia mucho la hay mucha diferencia después, si te das cuenta, entre Robin y Batman, sobre todo en Dick Grayson con los otros Robins. Gracias por el ruido de fondo. Es que había un insecto y lo maté de chanclazo. El creador de Robin oficialmente es Bob Kane, pero todo el mundo sabe que realmente el personaje fue creado por Bill Finger junto a Bob Joker Kane. Y Catwoman. O sea, Bob Kane creó Batman, pero y todos los demás fueron más como idea del Bill Finger, del dibujante. O sea, sí ayudó y los creó, pero se podría decir que muchas veces mucha de la ayuda, muchas de las cosas que formaron al Batman original y sus primeros personajes son cosa de Bill Finger. Y fue cosa que le achacaron muchos años los creadores, bueno, los fans, a Bob Kane, de nunca haberles querido dar ese crédito realmente. Es como cuando eres adoptado y dices, ¡tú no eres mi padre! Entonces se le decían, ¡tú no creaste al Joker! Sí, pero yo creé a Batman. Perdón, señor. Por favor, pégeme. Le daré dinero ahora. Por lógica, sí. Robin aparece por primera vez en los cómics en Detective Comics número 38 de abril de 1940. De 1940. O sea, un año después, más o menos. Más o menos un año después, poco antes de la salida de el Batman número 1. Sí. Que también salió, pero como por mayo. Es que antes eran ediciones como de temporada del año. O sea, no sacaban un cómic cada mes, sino que literalmente la edición decía edición de primavera. ¡Qué chingón! O edición de invierno. Entonces, por eso te dice, algunas de esas anécdotas dicen, es que pudo haber salido entre tal y tal fecha. Algunos sí decían, el Action Comics sí tiene fecha de junio. Y el Detective Comics en ese entonces tenía fecha de mayo. ¿Sabes qué? Pero a veces, si se retrasaban mucho, te decían, edición de primavera, y se saltaban dos. ¿Sabes qué? Me gusta esa idea como para un proyectillo así en cómics. Está chido, ¿no? La próxima temporada, ven el siguiente número. Digo, se supone que fue inspirado también el Robin en un poquito en Robin Hood, precisamente. Uh-huh. Y por eso ese pinche aspecto medio medieval y medio extraño de su traje, claro, que tenía así como escamitas. Ajá. Una cota de mallas. Sí, tenía escamitas y aparte tenía estos como bordaditos en el cuello también. Ajá, como también medio europea. Medievalones. Los zapatitos también, porque tenían este extraño como alitas tipo Peter Pan o como dices, representaciones de Robin Hood de aquellos entonces, que se veían muy cagados. Pues sí, ok. Y bueno, la idea viene pues del pinche pájaro, ¿no? Del Robin. Es lo que íbamos, del Robin. El petirrojo. Es que es el nombre que se le da en inglés al petirrojo, ¿no? El Robin. Ah, Robin. Pero aquí en México la traducción no ayudó. ¿Saben qué debemos ponerle? Porque sí existía el nombre Robin como persona, entonces no lo pudieron traducir. ¿Serio? Ajá, lo que pasa es que era muy común que en ese entonces, en los años 50, la SEP tuvo una campaña de, vamos a llamarla, de tropicalización de términos. Tribilín. Entonces ellos advertían que el México contemporáneo en ese entonces, en los 60, estaba perdiendo mucho de la cultura original latina. Entonces pidió que los editores y de en este caso de historietas o de televisión tradujeran los nombres de los personajes. Si quieren ver un poco más de eso, lean Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. Ah, ¿verdad? Ese es el dato cultural, putos. Y de muchos hecho, sí personajes recuerdo haber perdieron. Leído muchos cómics en los que le llamaban El Comodín al Joker, precisamente. El Comodín fue otra traducción de Editorial Vid. Ah, ok. O sea, cuando se hizo la traducción original a México, le llamaron El Guasón, porque Joker es como bromista, Guasón, ajá, sonaba más fácil. Pero cuando Editorial Vid hizo la traducción, ellos dijeron, pues es que se basa en la carta del Joker de la baraja. Entonces ellos hicieron una encuesta entre los lectores en los años 80, de finales de los 80, de qué preferían, si dejarle de Joker, El Comodín o El Guasón. Bueno, no, creo que prohibieron la del Guasón, dijeron, el Guasón no entra. Nos caga. Pero lo dejaron como El Comodín por muchos años, hasta como por el número 200 de Batman de Editorial Vid, y ya de ahí pasó todos los nombres a inglés. Y ya. Gracias a Dios. Porque sí, también recuerdo haber leído algunos cómics viejitos en los que se decían Petirrojo al chamaco. Sí, no se tradujo tanto porque Batman y Robin aparecieron tal cual como personajes en una época en Editorial Novaro. Y después, cuando salió a tele, fue cuando les hicieron la tropicalización y cambiaron los nombres. Pues por lo menos los nombres de identidades. Por eso es el comisionario Fierro. Comisionado Fierro. No mames. Estaba bien chingón eso, güey. ¿De dónde sacaron el Fierro, güey? ¿De dónde va a ser? El jefe O'Hara, güey. Que creo que sí. Ese sí es el nombre. O'Hara sí se oye casi como este irlandés, ¿no? O'Hara. Ajá. Bueno, estamos hablando de Robin. Bueno, ya, el punto es ese. Está el Robin, es el sidekick, que es un chavito cotorrón que mientras se habla Batman, pues está combatiendo el crimen, pues el güey hace comentarios jocosos, lo ayuda, de nuevo, hace esa como vinculación con el lector de, no mames, yo no puedo ser Batman porque el güey es una riata, pero yo soy tan pendejo que podría ser Robin. Entonces dices, porque Robin no tendía, por lo menos en el caso de Dick Grayson, no tendía a ser tan intelectual como Batman, o sea, que era muy serio. Entonces, de verdad era como la contraparte que ocupaba Batman, o sea, era muy alegre. Aparte de eso, pues él ya tenía también el plus de que era un pinche acrobatanato. Sí, o sea, no había de otra. Sí, hasta se ve en el cómic, en el Detective Comics 38, cuando se cuenta el origen de Robin y Batman le está enseñando a pelear, a ser detective y todo eso. Cuando están en las acrobacias, dice, esto lo hago con los ojos cerrados. Uh-huh. Y hasta Batman dice, creo que tú me vas a tener que enseñar unas cuantas cosas sobre claro, este desmadre. Así lo justificas, porque bueno, Batman estuvo toda su vida aprendiendo a ser chingón. Bueno, este güey ya desde chavito se andaba brincando en los pinches, ¿cómo se llaman? Trapecios. En los traspecios, ¿no? O sea, el güey. ¿Traspecios? En los traspecios, porque se traspasaba. Ah, bueno. Se el traspasaba pedo entre traspecios. Que entonces, pues este Robin es Dick Grayson. Ricardo Tapia. El que aquí en México conocemos como Ricardo Tapia. También una ese suerte de rezago evolutivo que hemos cargado hasta hoy en día. Y para eso estamos ahí en este What the Fuck. Ahí está Ricardo Tapia. Pero, en algún momento, en los cómics dijeron, ¿sabes qué? Ya estamos hasta la madre. Y también aparte de eso ocurrió la evolución natural, ¿no? Pues ¿qué pasó? Pues el güey creció. Ajá, o sea, creció, se volvió medio, obviamente ya se conflictuaba más con el Batman. Y si mal no recuerdo, también surge por ahí una historia en la que creo que el Joker casi lo mata a chingadazos. Con un disparo, a un ajá. disparo en el o sea, lo puso en riesgo. Ajá. Y el Batman le dijo, a ver cabrón, yo me estoy jugando mi culo, no me voy a jugar el tuyo. Quiero cargar el tuyo. Llégale. Y entonces el Robin, ¿qué es eso? Es que no me entiendes, es que como ya estoy grande. De los 70s. Eso. Es más, en esa época ya no le ponían The Boy Wonder. Ajá. En los cómics, ya en la época de Neil Adams, es más o menos esto, le llamaban The Teen Wonder. Ay, de que ya era adolescente, sí. Y aparte ya estaba en los Teen Titans. Bueno, ajá. El punto es que entonces Batman le dice, ya no puede ser Robin, ya la chingada. Y entonces este güey dice, ah, pues a chingar a su madre. A chingas a tu madre, yo quería ser Batman culero, pero ya no puedo aguantarte ajá. más. Entonces dice, no, pues yo voy a seguir siendo justiciero. No te gusta, tu pedo, y se forja una nueva identidad que es la de propia Nightwing. Eso pasa durante la serie de Teen Titans. Lo que pasa es que como todos los Teen Titans empiezan a crecer, Mark Wolfman empiezan a crecer pelito en donde no tenía como cosita, que veía que Robin así. Descambió la voz. O sea, traía mucho estilo muy de niño. Entonces dijeron, no, pues lo mejor es cambiarlo, y en una de esas deciden cambiarlo el nombre de Nightwing. Que ya sería mejor que, por cierto, el traje original, el primer traje de Nightwing, no me gusta. Estaba bien culero. Se parecía culero. Mucho. Ahora que parecía como de acróbata. Como ¿sabes lo que a tenía quién antes? Le recuerda mucho? Sí. Como al Iron Fist, pero con otro estampado. Sí, ajá. Pues eran los 70s. O sea, todos tenían que ser cuellos de pimp así. Y pecho descubierto. Y más que nada también se dio una época en la que, uno, no querían deshacerse de Dick Grayson. Y dos, estaban en la etapa de Neil Adams y de Danny O'Neill de Batman, en la cual pues querían que Batman fuera más solitario y más oscuro. De nuevo están recuperando al viejo Batman. Entonces como que le dejaron a George Pérez y a Mark Wolfman que hicieran lo que fuera con Robin mientras lo tuvieran alejado del título de Batman. Entonces pues no había problema. Sí, y él creó la figura de Nightwing. ¿Sabes qué me imaginé? El Batman en vez de me estás corriendo, Batman, porque me pongo en riesgo. No, la verdad es que afectas mi estilo. Bueno. Es que ya me estás empezando a bajar a las viejas y pues no está chingón. Y el Dick Grayson así con ¡culero! Cuando eras niño eras como que cute. Y las chavas decían, ¡ay, el Batman cuida a su niñito! Y ahora no dicen, el Robin no está nada mal. Entonces dices, así no. Me estás bajando las viejas. Me estás bajando las viejas. Entonces, pues sí, la verdad. Bueno. Pero entonces, pasan que como 15 años, 10 años. Y el güey sigue en su pedo del Nightwing. Y entonces llega un nuevo hijito de la gran puta, pues que es el famosísimo Jason Todd, que era un caco consumado. Bueno, que famosísimo para el geek promedio. La mayoría de la gente ni siquiera ha escuchado hablar de él nunca. Bueno, el segundo Robin es Jason Todd y Batman lo conoce porque este cabrón le estaba bajando los neumáticos de su batimóvil. Así de, güey, pinche Batman se estacionó ahí como por la Merced Y llega el Jason todo. Ya me chingué este güey. ¡A huevo! El carro de y Batman. Era sorprendente, güey. Es sí. Lo que él decía. Si a mí me sorprendió porque el chavo tenía la habilidad para quitarle las llantas a mi coche, no es cualquier cosa, güey. Era el Batimóvil. A mí me sorprende lo idiota que fue. ¡Ay, hay un chico de carros que puede hacer más fácil! ¡Ah, mejor el Batimóvil! ¡Ay, no mames! El reto. El chavo quería el reto. Y es lo que ve Batman, que vea a alguien que ya iba por el mal camino y que seguía por ese mal camino, podía ser como que una amenaza. Entonces dice, pues mejor necesito un nuevo Robin. Y este, como era más badass, no era como que buena onda ni nada. No, ese güey sí le valía verga. Que es a lo mejor una tendencia de los Robin Paris. Era un rebelde, a fin de cuentas. Era un rebelde. Digo, estábamos también en una etapa de cambio. Y eran los 80. Históricamente, en los 80. Estábamos gente badass para que dijeran los pinches squinkles. Ah, no mames, ese güey es bien chingón. Entonces este era un Robin que no le hacía caso a Batman a veces, que hacía su desmadre. ¡No mames, llegó el Neko! A huevo, no mames, todavía sigo con mi récord, puto. ¡Ah, chingada madre! A huevo. Ok. Bueno, ¿qué estábamos en Robin? Ah, que Jason Todd era badass. Sí, era badacero. Badacero. Y era un culerito y la gente no le caía bien, aunque trataban de hacerlo así como muy malo. Así, no mames, mi Robin es malo, pero en este nuevo sentido de la palabra que es bueno. ¡Pero caía gordo! O sea, era un patán. Sí. Era un patancito en ese aspecto, la verdad. Y eso se notaba en mucho aspecto. Y llegó un momento en el que Denny O'Neil, editor de Batman en ese entonces, decide que quiere hacer una historia en la que podrían matar a Robin, ¿no? Entonces Robin, en el caso de Jason Todd, que también era huérfano, descubre a su madre que estaba trabajando en algún lugar de Medio Oriente y resulta que trabajaba para el Joker. En Medio Oriente, que estaba haciendo unas cosas para unos terroristas. Ok. Entonces, o sea, él se volvió terrorista, se cansó de volverse, de ser. Le estaban pagando bien. ¿Desde cuándo le importa el dinero? En Dark Knight, la historia de Dead on the Family, porque de verdad llega un momento en que es tan estúpida que no te puedes creer que en realidad sea un como que un punto focal de la historia del cómic, pero bueno. Que sea canon. Que sea canon, o sea, que es algo importante. No voy a contar el resto de la historia. El chiste es que el Joker, a punta de una... ¿Cómo se llama? Con una barreta. A punta de barretazos, güey, le parte la puta madre al Robin y lo deja encerrado en un lugar donde va a detonar una bomba. Lo revienta. Entonces llega el momento en el que deciden oficialmente, ¿sabes qué? Llamen a este número si quieren que Robin se salve, o llamen a este número si quieren que Batman se muera. Un número, no había 1900. Correo electrónico, señores. Hoy en día, 1988. Hoy en día harían un Facebook y le darías, dale like a que muera o que viva. Me gusta que muera. Como lo que hicieron con Gears of War, precisamente, del karma. Sí. Hoy en día es más común. En ese entonces era más poco barato. Común. Era un experimento. O sea, estamos hablando que en esos días no existía tampoco el Marvel DC, que también fue una acción junto a los lectores de ver quién querían que ganara. O sea, eso era novedoso, güey. Pero en Marvel DC estaban más rústicos, porque era de unas boletitas de papel que tú firmabas y las ponías en un buzón. En no las mames. Tiendas de cómics, sí. Ni siquiera podías hablar. ¿Quién quiere que gane? No quiero que me gane nadie, nomás quería hablar. Ya cuelgan, hay otro pendejo. Y estúpido. Sí. Bueno, el chiste es que Jason Todd muere. ¿Quién quiere que gane? ¡Spawn! Spawn no está aquí. Ah, pues a chingar a su madre. Ok. Se murió Jason Todd. A fin de cuentas votaron todos y mataron a Jason Todd. El güey valió pito. A ver, ¿qué pasó después? Ah, bueno, es que según lo estoy contando para que tenga gracia. Estoy poniendo aquí al tanto al negro. Sí, adelante. Porque como casi no llega. Pero tenía que llegar. A huevo, pendejo. Ah, vale, madre. ¿Cuánto llevan de podcast, mierda? Como 20 minutos. Eso. Ah, no hay pedo, todavía faltan 40 minutos de... Pendejo. De mi pinche voz, pendejo. Bueno, entonces, no vales pito. Entonces el pedo fue ese, ¿no? Ya se murió el pinche Jason Todd. Cámara, ya valió pito, ya no hay Robin otra vez, Batman de nuevo. Ah, qué bien, ¿no? Y era mi estilo. Sigo siendo el chingón del barrio. Uh-huh. Y... curiosamente se mantuvo así por muchos años. Entonces de pronto dijeron, no cierto, mames. Fueron 4. ¿Qué? 4 años. No, cierto, son los 80, güey. Fue en 88. ¿Y? Sí, en Drake apareció en 91, 92. No, yo estoy hablando de Jason Todd muerto, no de que haya Robin o no. Ah. Bueno, el chiste es que es un tiempo en cómics así de, oye, no ha habido Robin en un buen rato. Ajá. ¿Qué pedo? Bueno, pues entonces llega un chavito que es así medio geek, honestamente. Oye, pero antes de eso, ¿no deberíamos determinar qué pasó con Jason Todd? Se murió. Pero ¿ya? Después de eso... No, eso lo hablamos después. Aún así, después de que se murió Robin, la gente votó porque se muriera. Hubo gente que se encabronó y lamentaba a su madre. A Denny O'Neil. Es que decían, el conflicto es que ellos creían que había matado a Dick Grayson porque nada más leían... Se murió Robin. Ah, Robin es Dick Grayson. Decían, no es Jason Todd. ¿Quién? ¿Quién? En 20 años ¿no escucha el Saga Podcast en What the Fuck Happened with Robin y te entenderás qué pasó. Y me enteré de que no era el mismo, güey. No mames. Y dije, está bien, ¿y qué pasó con el otro Robin? Tiene una vieja extraterrestre así bien exuberante que anda enseñando todo y anda en New York y da la vuelta y es bien ching. No, pues bien por y tiene Robin. Cola de caballo como estudiante de posgrado y todo ese pedo, ¿no? Cambia uno el nombre a algo un poquito más decente. Nightwing, ¿no? Sí. Parece, no, chido, parece chido, como del orgullo nativo norteamericano. Bueno, ya. El punto es ese. Sí, es cierto. Yo tuve una figura de Nightwing que parece como si fuera Apache. Sí. De donde... El segundo de Nightwing. Donde tenía así como cositas amarillitas. Sí, ese se veía muy pinche Apache. Se veía medio Apache. Bueno, ya. Entonces, ahora resulta que desde que Batman andaba con el primer Robin, pues había un niñito chiquito, que se llama Tim Drake. El güey, vez viendo, creo que unos videos o unas fotos a la mamada, se da color de que el Robin puede hacer el cuádruple salto mortal que ya habíamos dicho. Sí. Y entonces, como este güey es bien chingón para las deducciones, así detective chingón, muchos dicen que se puede traer a Batman de calle. Detective nato. Ajá. Dice, no mames, ese es el salto cuádruple mortal que solo pueden hacer los Flying Graysons. Y tomando en cuenta que el único que sobrevivió del atentado de Tony Zuko era Dick Grayson, eso significa que Robin es Dick Grayson. Y como Dick Grayson es el joven apoderado de Bruno Díaz, Batman es Bruce Wayne. ¿What? Chingón, el Team Drake era una riata. Y aparte dijo, lo sé y no le voy a decir a nadie porque no saben lo que es disfrutar de tu propio secreto. ¿Verdad, Kikas? Hell yeah. Lo publica en el Facebook, ¿no? Bruno Díaz es Batman. Al Joker le gusta esto. Ay, qué pendejo. Pues bueno, Tim Drake se da cuenta con los años. Volvamos a la historia. Sí, pero estuvo bueno. Se da color de que se da color de ello. Y de verdad guarda el secreto por muchos años hasta que después de la muerte de Jason, él mismo ve que como Batman se va haciendo más tosco, más rudo a la forma de pelear contra los criminales. Y dice, ¿sabes qué? A Batman le hace falta un nuevo Robin. Y va a buscar a Dick Grayson. O una novia. Bueno, de que ha tenido novias, ha tenido novias, güey. Porque ya para entonces ya estaba en gestación Damian, ¿eh? Entonces, entonces él va y busca a Dick Grayson y él lo manda a la chingada y dice, yo no voy a volver a ser Robin. Entonces él va con... O sea, le va a decir a Dick Grayson, vuelve a ser Robin, porfa. Ajá, sí. Ándale. O sea, no creas que él se le ocurrió, yo voy a ser Robin. No, va y le dice, el Batman está malito, te necesita, ve, porfa. Y el Dick Grayson dijo, estás pendejo, y le mostró su extraterrestre exuberante y dijo, no mames, digo, estás pendejo. Estoy pero bien pendejo, no, tú quédate ahí, estás bien, güey. Chido. Entonces, al final de cuentas, como que él dice, oye, pues eres bueno para esto de las deducciones y el desmadre. ¿De casualidad no eres huérfano? ¿De casualidad no eres Phoenix Wright? No. ¡Objection! ¡Objection, no! Bueno, ¿pero ahí ya habían muerto sus padres? No, los problemas con los padres surgen cuando se empieza a querer volver Robin. Bueno, fue donde la caga. Ahí donde está la caga, güey. Bueno, el güey entonces creo que sale un buen rato en cómics sin ser Robin, pero andaba ahí Robin, como de papín, así de, ¡soy Tim Drake! El Scarecrow rapta a sus padres por alguna cosa en un crucero. A ver, ahí está, nada más claro. Este güey es Timothy Drake. Entonces ya llega una historia en la cual dos caras derrota y tumba un edificio entero sobre Batman y Nightwing. Entonces él agarra el traje de Jason Todd, que estaba todo lleno de sangre, y dijo, está pegajoso. Sí. Y va y salva en traje de Robin a los dos, a Batman y a Nightwing. Aparentemente en un lugar, una historia que se llama, creo que un lugar solitario para morir. Sí. Entonces, a partir de ahí decide que sí va a dejarlo ser Robin, pero que va a ocupar un rediseño de traje. Porque no mames, esto está muy de los 80, o sea, perdías. O sea, y ve, está bien culero. Y mira, pinches calzones con mallas, así bien, parecen medias, no mames, me veo bien puto. ¿Quién usa calzones? Llega Superman, ¿no? Se va llorando. No, superoides. Iba a Superman, no, visité a mi amigo Bruce, güey, de pronto más oyes de lejos. ¿Quién usa calzones, por Dios? No, y se regresa. También tenía que tener super sensibilidad. Es que estoy en mis super días. Ay, super mamadas. Ay, qué super pendejos. Sí, la neta, sí. Bueno, ya el punto es que entonces le dice, cámara, vas a ser el tercer Robin. El Tird y el más vergón. Y quieras o no, se ha dado a respetar el bastardo. Sí, porque hay mucha diferencia. Si ves la diferencia entre, por si Dick Grayson lo que tenía era que era un muy buen acróbata y se notaba mucho, aún hoy en día si ves al personaje siempre lo dibujan así como dando giros al Spider-Man, güey. El Jason Todd era más como que brawler, de andar dando los putazos. Y en este caso Timothy Drake lo toman como que el geek, o sea, es como el detective, sesudo, más detective. El más detective, el que siempre está resolviendo. Entonces, le dan varios... sus gadgets, así como a la mano. Es más al estilo de, en ese aspecto de Batman, o sea, no es tan bueno peleando a lo mejor. Pero él compensa que se vuelve muy buen detective. Bueno, pero luego lo entrena Lady Shiva. ¿Lo entrena Lady Shiva? No mames, ya quisiera eso para un día de fiesta. Sí, abuelo. Bueno, también Lady Shiva luego entrena a Batman. Además, en otra él historia, es el Robin, bueno. Si mal no me equivoco, el único que realmente representan con el bastón. Sí. O sea, ese es el símbolo de él. El borro retractible se lo dio Lady Shiva a Tim Drake. O sea, es estándar de Tim Drake. Nightwing empieza después a usar así nada más dos usa unas balas Cali. Dos varas. Sí, así como que se lo copió al Drago Dragón. O sea, así más o menos como Daredevil, sí, tienes razón. Ajá. Pero pues a ese entonces estamos con Dick Grayson, con Tim Drake, que empezó en 93, 92. Un buen año, estaba Jurassic Park en los cines. En los 90s. Estaban pasando Power Rangers y había un nuevo Robin que vestía decente. Y ya no traía calzones, ya traía pantaloncito con leggings así. No, sí traía. Bueno, sí traía. No traía medias. Era más como una armadura. Era más como una armadurita, pero sus leggings, pantalones. Era similar porque por lo menos no andaba enseñando pierna. Sí. No traía sus pinches pantuflitas, traía botas. Sí. Ah, bueno. Y algo muy cool porque yo me acuerdo que eran como botas, pero como con estilo ninja, ¿no? Porque tenía como que esa abertura entre el dedo pulgar y lo y pues es los que demás. Como le entrenó a Lady Shiva, que era como oriental, pues le dijo, vas a usar esto, ¿no? Y aparte también ese diseño es más o menos conocido porque aunque en Batman series animadas, que también salió en estas épocas, en Batman series animadas, el Robin era Tim Drake. Era Dick Grayson. Pero utilizaron el diseño de Tim Drake de los cómics para aplicarlo. Entonces veías a este Robin que además un elemento clave es que la capa, para empezar, no era completamente amarilla. Era negro con amarillo, entonces se veía como más cool y de nuevo no afectaba tanto el estilo de Batman. O sea, ya los dos se veían medio oscuros, pero te comprabas más fácil la imagen, ¿no? También fue el Robin que más cambios de traje tuvo. Puta, hasta su madre. Porque tuvo el traje regular que tuvo el original. Después le hicieron el traje más oscuro después de los 52, que ya no usaba verde, sino nada más rojo y negro. Ah, pero guau, bueno, ahorita vamos a eso. Y también es el único Robin, bueno, es el primer Robin en realmente tener su propia serie regular. Ah, bueno. Ni Dick Grayson ni Jason Todd jamás tuvieron una serie regular. Ahí está lo bueno. El personaje tiene un chingo de carisma. El Tim Drake fue un Robin tan chingón que tuvo su patiño, que era Stephanie Brown. Una tipa que fue su ocasional nalga. Se gustaban, se querían, comían, cogían y cagaban. Al mismo tiempo a veces. A veces al mismo tiempo. Que era la cuarta Robin. Y entonces luego vino esa chingadera de la historia de crisis de identidad en la que la ex esposa de Ray Palmer empezó a matar a las familiares de los superhéroes para poder reunirse con su esposo. Ya quería regresar con ese güey, estaba medio malita y deschavetada. Sí, sí, vieja Lurias. Exactamente, lo curioso es que no suena tan distante de la realidad. Bueno, ya. Entonces el pedo es que descubren ese pedo, y los únicos que mueren del plan, pues es la esposa de Ray Palmer y el padre de Tim Drake. Entonces el Tim Drake queda súper malito, así de, no mames, mataron a mi jefe. A la verga, nada más me ha traído puros pedos ser esto de ser, Robin. Y ya se larga la chingada, entonces, ya Stephanie Brown, pues es un alga. No, pero pues Batman se sintió así como malito y lo adoptó. Dijo, ay, no mames, pobre. Ajá, okay. Lo voy a adoptar y le voy a dar mucho dinero, al fin y al cabo soy rico. Sí. De todos modos, los padres de Drake eran ricos. Ah, chinga. Ah, o sea, es doblemente rico. O sea, güey, vivía en la casa de al lado de la de Bruce Wayne. Ay, se la pudo haber regalado. ¡Pero vecino! De pronto así de, oye, Batman, con lo de la herencia de mis padres y la que tú me has dado, soy más rico que tú, pendejo. No, sí tenía, no sé si te acuerdas, en la caída del murciélago o en la cruzada, Jim Paul Valley tumba el túnel que une la casa de Tim Drake con la baticueva. Ah, no me acordaba. Ah, sí, es cierto. Sí. La cruzada del murciélago, me imaginé a la Rael y a Batman en un bar, así, una cruzada, va. Bueno, el chiste es que el güey ya dice, pues a la verga, no voy a ser Robin un rato. Y dijo a la Stephanie Brown, yo, y le mostró las nalgas al Batman y dijo, está bien, me acabas de convencer. Entonces fue, es que tengo un fetiche, ¿te puedes probar esto? y luego estos lentecitos. Y entonces el chiste es que pues la Stephanie Brown agarró el manto de Robin. Y se volvió el cuarto Robin, el único femenino dentro de la continuidad normal. Y también uno de los pocos que no, que oficialmente no es hijo de Batman. Y que duró una mamada, duró 4 meses. Porque la verdad era medio pendeja. La cagaba. Y como lo decía, le hacía honor a su nombre, spoiler. Y como lo decía yo en otra realidad alterna, también era como un guiño a los cómics de Frank Miller, en los que ella le había puesto a una Robin mujer que era la Kelly no sé qué. Carrie Kelly. Y que después se hizo Catgirl. Entonces, pues está bien pendeja. Sí es sexy, pero sabes que llégale. Regresa. En la serie de juegos de guerra la cagó rotundamente. Cabrón. Pero lo que pasa es que ella la corre Batman literalmente después de pocas semanas oficialmente en el trabajo, en el mundo, en el universo. Es que me distraes. Está bien pendeja, güey, ¿qué hago? No mames. Entonces ella saca el mendigo protocolo, un protocolo de juegos de guerra de Batman, sin saber en realidad a qué se atenía todo ese pinche desmadre. Y entonces ella termina siendo asesinada por Black Mask, pero eso lo veremos algún día en un What the Fuck with Spoiler. Sí, que no fue asesinada. Ella aparenta estar muerta, pero para los que ya han leído Batgirl, la serie antes de la actual. Después deberíamos hacer un What the Fuck Happened with Batgirl, porque también ha tenido unos buenos... Unos saltos, güey, y unos regresos, güey. Sí, de hecho. O sea, sí, vale la pena. Sí. Pero bueno, ya. Uno de Green Lantern, ¿no? La chingada. Entonces ya regresa el Team Drake. Luego son estos pedos de la crisis, no sé cuál, en la que se muere su cuate, el Superboy. El güey cambia de traje, que es un traje super chingón de negro, amarillo y rojo, que está así bien de huevos, en el que se inspiran para hacer al Tim Drake de la serie animada de Batman. Que no, yo creo que es al revés. Sí, yo también pienso. El chiste es que usaron los mismos, así como en el 93 cuando Tim Drake entró y en la serie Dick Grayson ocupaba el de Tim Drake, ahora Tim Drake ocupa el de Tim Drake más nuevo en la serie. Así complicado, no lo entendieron, no hay pedo. O sea, cambia el traje. Lo que pasa es que también en ese caso, pues, ese Tim Drake, pues, hasta cierto punto está de luto. Acaba de regresar de un año de entrenamiento junto con Batman, porque Batman también no se siente identificado de quién es en realidad. Entonces se van Tim Drake y Grayson. Está deprimidito. Tuvo una crisis de la mediana edad. Es que después de la crisis infinita, todos los superhéroes importantes. Los tres grandes. Se van a, pues, a su año de entrenamiento. Dijeron, no, vayan y chinguen a su madre. Y fueron a meditar. Superman fue lo que le pasó, es que perdió sus poderes. Y luego, después de todas esas chingaderas de un año después y esas mamadas, Grant Morrison se pone a escribir como pinche poseído y hace un chingo de problemas de continuidad. Primero escribe la historia esta de Batman e hijo, en la cual te está empezando a poner unos pedos de un chingo de Batmans. Y aparece Damian Wayne, que para todo esto es un hijo que tuvo con Talia, pero que ha sido como que genéticamente modificado y acelerado para que sea un patancito de 12 años a sus tres biológicos. Sí, lo que pasa es que te digo, le entrena literalmente a la Liga de Asesinas. ¿De asesinos? Si fuera la Liga de Asesinas. Te matan de placer. De lo que tengo aquí es la Liga de una Asesina. ¡Oh, yeah! Así se va a llamar uno de los congales de Ra's al Ghul. La Liga de Asesinas. De huevos. Digo, Talia pues lo maleduca. Y entonces cuando Damian Wayne pues se da cuenta de que su padre es Batman, pues entonces lo llevan a conocer. En realidad lo usan como una distracción, porque lo que querían en ese entonces era el suero de... ¿cómo se llama este? De Kirk Langstrom. Para volver Man-Bat. Y hacen una liga de ninjas Man-Bats en la Liga de Asesinos. Tan chingón como así de cagado como que suena. Es un hombre murciélago. ¿Sigue siendo ninja? Sigue siendo una... Huevo, ¿por qué no? Sigue siendo una figura regular durante la saga de Grant Morrison de Batman, intentando pues en algún momento hasta matar a Tim Drake. En una búsqueda de tener el traje y el manto de Robin. O sea, ya veíamos venir que el tipo quería ser Robin o tendría que ser un Robin, pero eso no se le da hasta que pasa la siguiente saga, en la cual muere Batman y se le hace el Battle for the Cold, donde tanto Tim Drake como Dick Grayson, con tal de que otra persona no tome ese manto tan importante, llegan a disfrazarse de Batman para detener a Jason Todd, que es el más peligroso de los nuevos Batman. Exactamente. Es el hijo de la gran puta. Ajá, entonces, por ejemplo, en esa de... cuando se visten de Batman, ahí el Jason Todd le parte su madre al Tim Drake, que también estaba vestido de Batman, y el Tim Drake se da cuenta de que no puede vivir sin su novia Batman, entonces dice, no, yo le voy a demostrar que está vivo el cabrón, y se vara. Se va a la verga. Se va a la verga, haciéndose Red Robin. Entonces el Damian Wayne dice, ay, puesto de Robin, yo lo quiero. De hecho, él decía, ay, puesto de Batman, sí, yo lo quiero. Ese culero quería ser Batman. Así de, no mames, güey, mides un 1.50, me vale madre, me yo vale soy madre, Batman. Soy mini Batman. ¿Qué pasa? Igual que era como el pedo este del fantasma, ¿no? Que no importaba, era el personaje, el mítico, nada más. Quizás. ¿Sabes a quién me imaginé? Este pendejo de la anarquía, que era igual un chavito. Y usaba una chingadera para verse más alto, ¿no? Yo imagino al pinche Demian con esa chingadera. Con sus pinches zancos, güey. Soy Batman. No mames, yo no se creo Batman. Nada. Yo soy Batman. Entonces chinga tu madre, imbécil. Así de, mira, mejor ocupa este casco de Darth Vader, hace mejor la voz. Batman. Y tu padre. Pendejo. Entonces eso fue lo que le dijo Bruce Wayne a Damian. Y entonces el chiste es que el Nightwing le dijo, ah, estás pendejo, yo soy Batman. Sí, no es que... tengo más pelos que tú. Ahora sí que si nos ponemos a denotarlo oficialmente, pues todo el mundo sabíamos al iniciar Battle for the Cold que Dick Grayson iba a ser Batman. Sí. Uno, era el heredero más directo. Dos, ya había sido Batman. Tres, pues, ¿qué Tim Drake qué le iba a hacer, güey? Y Tim Drake se va literalmente a buscar a Batman como Red Robin después de que Dick Grayson decide que Damian va a ser su Robin. O sea, él designa... entonces, en ese momento, pues, dice Tim Drake, ¿sabes qué? Pues, uno, no voy a tener el lugar de Robin, y dos, ya me quitaron mi traje, ¿no? De mi identidad de Robin, entonces, pues, ¿ya qué? Me lanzo yo como el nuevo Red Robin a buscar a Batman por todo el mundo. Aparte, en sí, como que Robin, bueno, el team, no tenía así como muchas ganitas de ser Robin todavía, ya más tiempo, por todos los pedos. Y también le dijeron al Damian, porque pues como está medio deschavetado, pues tenía que cuidarlo. Para controlarlo. Ajá, para controlarlo. Y como decía, esta versión de Batman y Robin como que era medio girada, porque la personalidad más vivaz e interesante de Batman venía de parte de Dick Grayson. O sea, Dick Grayson era la personalidad de Robin, que era la que interpretó en los 40s, mientras que Damian, que tiene un poquito más la personalidad de su padre y el intelecto de su padre y todo lo demás, era como que el que tenía el lado oscuro, a pesar de estar trayendo ese traje tan vistoso. Era más bien como que Batman en un pequeño traje, ¿no? O sea, bueno, veías al Robin arremedándole todo al Batman, y al Batman pues no metiéndole un putazo de ¡cállese, chamaco! Ajá, era un Batman feliz y un Robin roñoso. Ajá, curioso. Que sí. Primero en darse cuenta es Two-Face. Dice, oye, no mames, este Batman sonríe mientras está dando los putazos. Sí. ¿Qué y pedo? Y también se nota. ¡Me da miedo! ¡Me espanta! Ya se deschavetó bien. Este güey me espanta más que el otro. Ahorita voy a decir, I'm the goddamn Batman. Y ahí sí me voy a cagar para adentro. Porque si dice eso, quiere decir que ya está peligroso. No quiere decir que pinche Superboy está pegando re duro y nos pasamos al universo de Frank Miller. Sí, a huevo. El chiste es que ahí el Damian Wayne usa una capuchita como Robin, como distintivo de él, ¿no? De Robin, malo. Tiene ese distintivo, aparte de que él usa realmente el diseño. Usa espadas, ¿no? También, y armas más letales. Sí, hijo de bueno, puta. Él le gusta usarlas, pero no le dejan usarlas. No, pero aparte tiene un traje, a mí se me hace interesante, pero medio feo. Porque él cuando aparece trae como un traje térmico muy raro, blanco con negro. Con gris. Ajá, y cuando se viste Robin, como que trae ese y nomás se pone unas botitas y su pinche capa y dices, te ves medio cagado, pero... Lo que hace es que agarra el traje... Pero no te digo porque me partes la madre. Se pone el traje de Jason Todd, solo la camisa del traje de Jason Todd y la máscara originalmente, y se pone la capucha. Ya cuando se vuelve el Robin de Dick Grayson, sí le dejan... Uno, ya tiene que usar la capa toda amarilla otra vez, usa botines verdes con agujetas rojas y un pantalón gris. Como grisillo, ajá. Entonces sí parece como que fuera un Robin más como que hecho casero, ¿no? O sea, no tiene un real diseño, pero sigue usándolo. Y hasta ahorita Damian Wayne sigue siendo el quinto Robin, el actual. A pesar de que Batman ya regresó. Y sí tienen conflictos. ¿Y Dick Grayson qué es ahorita? Dick Grayson es Robin, pero él dirige a los Titanes. Él está en Titanes. ¿Dick Grayson? Perdón, Dick Grayson no, perdón. ¿Dick Grayson sigue siendo Batman o se volvió a ser Nightwing? Dick Grayson regresó a ser Nightwing, pero ahora con un traje rojo. Parecido al que usaba antes de ser Robin, de ser Batman, pero ahora en rojo. Sea, entonces, Nightwing rojo. Jason Todd, Red Robin de los... No, Red Hood. Red Hood de los Outlaws. Ajá, que ya se está empezando a hacer las paces con la Bat Family, y aunque es letal, ya medio lo quieren. Damian Wayne, Robin. Tim Drake, Red Robin. ¿Y Stephanie en clínica? De Stephanie Brown está en el... ¿Con Leslie? Está en el limbo, ¿verdad? Actualmente. Nadie sabe qué está... ¿Qué pedo con ella? Porque... Pero el papá ya lo desapareció. Sí, bueno, el limbo de personajes de la... Es que Superboy Prime lo regresó a putazos. No, lo que pasa está viendo las noticias. Es que no hay limbo, ¿quieres ver? No, lo que pasa es que Stephanie Brown era Batgirl antes del relanzamiento de los nuevos 52. Y en esta nueva continuidad es Batgirl. Bárbara Gordon es Batgirl de nuevo. Ajá, y entonces ella, ¿qué pedo? Entonces creo que ella sí entra en concepto de que sí fue Batgirl. Ajá, pero ahorita, está retiradita. No sabemos dónde está. Porque no hay ningún título donde ella aparezca, ya sea como spoiler o como... Robin y todo. Ahorita por cierto en la baila en un antro que se llama la Liga de Asesinas. El Canario Negro. Okay. Hay un bar del Canario Negro dentro de Batman Arkham City. Tienen un show juntas. Qué rico. Ella junto a Poison Ivy las Gotham City Sirens. Entonces eso es lo que ha sido de los Robins en general. Qué puto desmadre, güey. Cinco Robins y es un pinche desmadre ¿Qué enorme. ¿Qué pasa? Falta todavía otro Robin del que no hemos hablado. ¿Quién? ¿Cuál? El que tiene los pezones parados, que sale de una película bien culera. Ah, pero es que ese es Ellsworth. Sí, no mames. Gracias a Dios. No, sí, porque quieras o no, Ellsworth hay una cantidad... Absurda todavía. Es absurda, por si en Tierra 2 Dick Grayson nunca deja de ser Robin. Ajá. Y está a sus 60 años, güey, con un traje de Robin que trae la capa amarilla y ya usa pantalones y no sé qué, pero se ve maquísimo el traje. Pero... ahí tienes una revista, no me acuerdo muy bien cómo se llama, es un Elseworld en el que Batman está en la Segunda Guerra Mundial. Alfred es Robin. No mames, esa sí no la sabía. Y se ve cool porque trae un traje así como el Rocketeer, así puro cuero negro, su máscara súper chingona, y es un Alfred joven. Órale. Y va con el Batman ahí a golpear nazis y dices, no mames, qué chingón está ese Robin. Sí, la neta sí. Suena interesante. Bueno, yo en cuanto a lecturas, pues siempre pueden echarse por ahí The Dark Victory, que es la presentación de en continuidad actual de Dick Grayson como el primer Robin. Y también está por ahí, estaba leyendo el otro día Robin Año 1, que creo que ya las reseñamos otra ocasión. Pero pues les digo, pues si quieren leer algo de Robin, pueden leer la primera y segunda miniseries de Robin. Se llaman Robin 1 y Robin 2. Y por lógica, pues las series de Chuck Dixon de Robin de los años 90 son muy recomendables. Ahorita si juegan el fabuloso Batman Arkham City, Robin Tim Drake es jugable en los Challenge Maps. Y en un mes va a salir Nightwing, o sea que van a tener dos Robins. A huevo. Y también se les recomienda mucho Young Justice, la serie ahorita en la que está saliendo uno de los Robins, que hace un papel bien chingón. Me gusta más porque se ve como más niño, más adolescente y mucho más cagado el güey. Pues es de hecho Tim Drake. En Young Justice creo que el Robin sí es Tim Drake. Es Tim Drake. Mientras que durante la serie esta de Teen Titans, la canción pegajosa, era Dick Grayson. De hecho en la de... Es más, Dick Grayson ha sido más veces retratado con el traje original de Robin, sí, de Tim Drake, de lo que ha sido Tim Drake. Sí, sí, o sea, claro. Está más cool el traje y pues como que la gente... Ya hoy en día ya nadie te aceptaría tan fácil el traje de... No, gracias a Dios no. Yo creo que por eso no pegó el Batman and Robin The Boy Wonder de Frank Miller, porque ahí el güey se empeñó en que Robin saliera con el traje clásico. Ajá. Y decías... Que por cierto, hablando de Batman and Robin de Frank Miller, también hacen una vaga referencia a la capuchita que usa luego el Demian Way, porque la usa ahí y le dice el Batman, ay no mames, y se la quita. Muchas veces hace referencia que siempre quiso tener también Dick Grayson capucha o algo así, pero Batman le echó en cara que le podían hacer cualquier cosa mediante la capucha. Y aparentemente la ventaja que tuvo Damian para poder traer la suya es que él demostró que él podía traer la capucha y que no le partían la madre. Prácticamente le decían, estás muy pendejo para usar una capucha completa. Él literalmente le dice ahorita en Batman and Robin, de los nuevos 52, le advierte a Batman, estoy mucho más entrenado y estoy años luz de diferencia de cualquier otro Robin que haya habido. O sea, estoy sobre preparado para el cargo de Robin. Y es la excusa que le da para que él se lance a hacer sus pendejadas. Casi, casi, es más, no te quito tu chamba, nada más porque me quedes bien. No, es porque eres mi papá y me das mis nalgadas. Casi, casi. Y bueno, y de nuevo en el Arkham, curiosamente el diseño de Robin es rediseñado y es una combinación entre el de Tim Drake y el del Damian, porque trae capuchita y se ve estúpidamente chingón. Estúpidamente. Pues ya vamos a hacer una recomendación de la semana, ¿no? La recomendación de la semana, semana, semana, recomendación, recomendación, semana, semana. Yo les recomiendo que... Yo les recomiendo Batman Arkham City, ¡a huevo! No, me lo veías venir. No lo vieron venir, putos, no lo vieron venir. Pues me dediqué toda esta pinche semana a jugar Batman Arkham. ¿Como puto enfermo? ¿Desde qué? ¿Desde el lunes? Sí, este cabrón no me dejó echarme ni un challenge map el lunes. Me tuve que ir a la escuela y hasta el viernes lo pude jugar. Pero no manches, o sea, el juego está bien entretenido. Digo, ya si jugaron Batman Arkham Asylum, pues ya saben más o menos cómo le va. Nada más que va a haber más armas, más nuevos estilos de enemigos. Y por lógica va a haber un escenario mucho más grande. Sí. Que es grande, pero a mí me sorprende, güey, cómo lograron meter... No sé si movieron los edificios o qué pedo, güey. Pero justo la sección donde construyeron Arkham City, que es esta prisión de alta seguridad dentro de una ciudad... Blackgate. ¿Eh? El Blackgate, no sé qué se llama esa madre. No, Arkham City. Ah, ok. Agarraron un pedazo de la ciudad, güey. La acercaron y le llamaron Arkham City. Y dejaron que los villanos los criminales hicieran lo que quisieran adentro de Arkham City, siempre y cuando nos escaparan los pendejos. Me recuerda este juego Manhunt. Es como, dicen que es como Escape of New York o Escape of LA, algo así. Yo no he visto esas películas. Uy, son buenísimas. Son la buenísima. Un día las veo. Escape of LA yo la he visto, chingón. Pero entonces, güey, qué casualidad que exactamente en el sector que separaron de la ciudad para volver a Arkham City, ahí está el Iceberg Lounge, el Museo de Historia Natural, la fábrica de químicos Ace, está las bodegas y muelles de los Falconi, está, no mames. Está, ¿qué más está? Está la fundidora de acero. Está una casa de justicia. Está el casino de Maxi Zeus. No pinches, mames. La antigua comisaría de policía de Ciudad Gótica. El callejón del crimen. Es que si no se iban a sentir malitos, iban a poder. Y aparte tristes. Estaba la Wonder Tower, que es como un parque de diversiones, como sacado de Mask of the Phantasm. No, así como de feria futurista de los años 60. Está también ahí, güey. Está el Teatro Monarca también. Ah, el Teatro Monarca. Por lo que sea el callejón del crimen, está el Teatro Monarca. Sí. Yo creo que así hicieron la votación. ¿Qué zona de la ciudad tiene la mayor cantidad de edificios históricos y referentes? No, pues es la zona de justicia de honor a Solomon Wayne. Ah, sí. O sea, no, aparte de eso, y aparte la casa de Gatúbela. No, es que... El departamento de Selina Kyle está ahí. Ah, y aparte hay unos edificios rodeados con plantas gigantes. No, es que no sean pendejos. es que dijeron, las autoridades dijeron, no mames, toda esa pinche parte siempre nos crea supercriminales. ¡Cércala, pendejo! ¡Cércala, güey! ¡Cércala y mándala a la verga! Solo no entró en edificios de Wayne Enterprises porque yo hubiera sido una mamada, güey. Es que pero se crea superhéroes. Pero, güey, cuando ya vi la estructura de cómo estaba Batman Arkham City, mi primera desilusión, ¿sabes cuál fue? ¿Cuál? No Batimóvil. No va a haber Batimóvil. Me dije, segura, porque yo estaba esperándolo. La verdad, yo sí quería un nivel de Batimóvil y hubiera estado chido. Sí. Pero no va a haber Batimóvil. O sea, no hay espacio en las calles. Es más, las calles por el 60% del juego están llenas de rateritos y todo. También hasta las azoteas. O sea, de repente estás con tu ganchito, te subes y madres, güey. Hay rateros ahí. Y entonces, y te disparan o todo. Ya, después les agarras la onda y les partes la madre, ¿no? Así que, ¿qué hubo, putos? Y la verdad es que hay muchas cosas que hacer. O sea, está la historia principal que gira más que nada en torno al Joker y lo que le pasó al final de Batman Arkham Asylum. Y al mismo tiempo que se une junto a una relación con Hugo Strange. ¿Una relación amorosa? Para formar Arkham City. Pero por otro lado, tienes a los otros jefes del crimen que estorban en tu historia porque llegan y te ponen tropiezos para que tú logres lo que necesitas. Entonces, en la historia principal están entrometidos tanto Catwoman como Harvey Dent, Doble Cara y el Pingüino. Y más gente. Y, o sea, son como que los villanos principales. Pero por otro lado, estás saturado de historias alternas o de cosas que están pasando en Arkham City y que también tienes que tener, como el Riddler, que tiene unos rehenes que tienes que ir salvando con sus clásicas trampas de acertijos, bastante divertidas, por cierto. Pero para ello tienes que encontrar más trofeos del Riddler, si no, no te da las pistas. El juego es para que pierdas tu pinche vida ahí. Sí, güey, o sea, hay de todo. O sea, hay una saga con el Bane, hay una saga con el Mad Hatter, hay una saga con Ra's al Ghul, hay una saga con el Riddler. El único que no he visto es al Scarecrow. No, y hasta por ahí en una de esas, mientras estás en las alcantarillas, te cuentas hasta el Killer Croc como diciendo, si salgo en este juego. Y después se va. Sí, no, la hace como en la serie. Sí, mi plan es echarte una roca. Y que todos se le quedan viendo esa idea. A mí lo que se me hizo muy cagado es que de nuevo, como se ve que toda la ciudad está como muy real, está muy pegada. El Penguin. Y bien pinche sucia, güey. Está bien jalado. El Penguin. Tampoco en la Ciudad de México. A mí se me hizo muy cagado esto. El Penguin, su cuartel es un museo. Curiosamente, arriba del museo está el Iceberg Lounge. ¡Qué chingón! Pero lo chistoso es que es el museo de historia natural, la chingada. Pero sales y luego barrios bien pinches muertos llenos de neones de Live News. Y yo, ¡ay, chinga! Voy a ver el museo y saliendo veo eso, ¡no mames! O sea, imagino las escuelas de... Niños, hoy vamos a ir al museo de historias naturales. Todos traen su chaleco antibalas. Sí, el mínimo. Wey, y sus 45. Todos traen sus batiseñales. Una de las cosas divertidas es que puedes escuchar lo que van diciendo los Tugs. O sea, tú estás ahí volando por la ciudad y rastreas lo que dicen. Y hay un tipo por ahí, me acuerdo mucho, por el Iceberg Lounge, que dice, yo crecí en estos vecindarios, no hay mucha diferencia como está hoy en día. Dije, ay, no mames, pinche chavo más calado, pues con razón está tan mamey. Sí, no. Todos esos cabrones, güey, son mameys, y todos los villanos tienen un teniente, o lieutenant, que le falta un brazo y te anda con un marro. O sea, el Joker tiene el suyo, el Pingüino tiene el suyo. Sí, está raro, ¿no? ¿Qué les pasó con los mancos, güey? A los de Unreal, a los de Rocksteady, les gustó la idea de tener tipos mancos con un marro gigante. O sea, cagado. Pides. Bueno, ya, jueguenlo, está chingón. Está bien divertido, yo le doy como un... Pues un dale 8, un 10, puto. Un 9, le tengo que dar 9, tiene sus defectitos. ¿Cuáles? No los digas, porque son... Nada de spoilers, o sea, realmente... ¡Ah, ya me dijiste que no sale spoiler! ¿Nada de spoiler? No, sea. ¿Nada de spoiler? Ah, yo lo compré por spoiler, soy fan, nada, mamadas. No, está bien denso, está bien grande, o sea, realmente el... mundo, a lo mejor es solamente, yo diría que 3 veces más grande a lo mejor que el Batman Arkham Asylum. Una vez más, no hay Baticueva. Uh-huh. Eso no se les puede perdonar. No hay Batimóvil. Los combates son más llamativos, son más interesantes, hay más opciones que tomar en cuenta. Hay muchas más armas y muchas más cosas. La pelea con el Mr. Freeze es de lo más divertida. A veces frustrante, pero bien divertida. La verdad, yo sí le doy un 9 a Batman Arkham City. Valió la pena todo el desmadre por ahí. Ya saben que... Y la edición especial está chingona y trae un soundtrack súper genial, del cual les vamos a poner una cancioncita al final del podcast. A huevo. A huevo. Bueno, ya, ¿qué más quieren? Cómic de la semana. ¿Tienes cómics? No mames, hablamos de puros cómics. Sí, vale, pues entonces, como no va a haber cómics de la semana, voy a hacer una segunda recomendación. Vas. Que es la mía, a huevo, que es Gears of War 3. ¡No mames! Este es el día en el que vamos a hacer las recomendaciones más fans del mundo. Ay, ¿por qué no me compré? Porque el negro está ahí con su gorrito de Gears of War 3. A huevo, véanlo. No, me llegó esa chingadera. No, pero la edición de coleccionistas, ¿no compraste? Sí, la compré, pero nunca me llegó, entonces tuve que me conformé con una normal. Y que traía la colección de edición de colecciones. Por eso no hiciste... ¿Cómo se llama? ¿Unboxing? No, no hice unboxing por eso. Qué naco. Maldita sea. Ah, pues yo me voy a comprar un juego así, bien X, y el unboxing. Ah, mira, le quité la calcomanía. ¡Ah, trae un disco dentro! ¡Y un completo! ¡Y un instructivo! ¡Qué chingo! No, me gustó que ese juego lo compró en la tienda del boletito este dorado, que no nos patrocina, pero debería. Ah, sí. Ya ni dorado, porque cada vez tienen menos varo, pero bueno. Sí. Ajá. A ver, ya háblanos de otro juego que tiene una ventaja, güey, y que comparte algo con Batman, que esté hecho en un real. ¡Un real, abuelo! ¡Un real! Fanboys de mierda. ¡Un real! Bueno, pues Gears of War 3 es un excel. Es la tercera parte de una excelente saga de videojuegos. ¿Gears of War 3 es la tercera parte de un juego? No lo vi venir. ¿Qué te pasa? God of War 3. Spoiler. God of War 3 no es la tercera parte de un juego. Güey. Soul Calibur 2 no es la tercera parte de la serie. Bueno, ya la cagué. Bueno, yo sí que tan cabrón sería, pero ya lo hicieron. Bueno, el juego, la verdad, pues tiene todas las cosas de los sus anteriores sagas. La neta está muy bien hecho, el doblaje sigue siendo muy bueno. Salvo alguna que otro comentario en español, muy, en, muy inglés. Claro, en español, porque el doblaje es de español de México y es extremadamente bueno. Pero bueno, es del mejor. Ajá. Eso es algo que quiero completar con Batman Arkham City. Sí, está en Suki, no, es de más de 9000. No pongan Batman Arkham City en español. No, creo que las gallego, voces son uno es voz gallega. Y dos, uno de los plus más grandes de Batman Arkham City es escuchar la voz de Kevin Conroy como Batman. Y aparentemente la última vez que vamos a escuchar a Mark Hamill, ajá, como el Joker. Entonces, la verdad, hasta que le pasen otro guión. Un billetón, qué buen guión. Es poner los settings de todos los settings de su PlayStation 3 en inglés, porque no hay selección de idioma. Pero si lo cambian los settings a inglés, el juego inmediatamente va a pasar a las voces que ustedes quieren realmente escuchar. Sí, aquí en Gears of War es lo mismo. Para escucharlo en español tienen que cambiarle las voces. La traducción es extremadamente buena. Es muy, muy, muy buena la traducción desde el 1. Y si permanecen las mismas voces de todos. Así que está muy bien. Digo, salvo uno que otro comentario que... ¿Cómo qué, Dr. Gil? Es que, por ejemplo, ahora sí le metieron un poquito de comentarios mexicanos que dices, what the fuck. O sea, ya está la libertad de, ya hemos trabajado mucho en esto y ya lo sentimos nuestro, ¿no? Exactamente, pero no afecta tanto porque son 2-3 comentarios y ya. Pero dicen, quiero ir por unos tamales. No, por ejemplo, el Diamond Beard, de hecho en una mano no hay tanto, pero el Diamond Beard hay uno donde agarra las cosas y dice uca uca, que se lo encuentra sobre un boluca, y dice, what the fuck, ¿no? Pero es muy cagado, o sea, lo escuchas, es muy cagado, la neta. A mí en lo particular no me molestó tanto. A mí me dio gracia. Pero la historia es muy buena, se desarrolla muy bien. ¿Ya lo acabaste? Ya lo acabé. ¿Y si se acaba la historia? Sí. ¿Ya, sí, ya? Lo único... ¿Marcus Fenix se vuelve el nuevo presidente de Estados Unidos? No, es que no es este mundo, es otro mundo. Es un mundo llamado Seda. ¿No Estados Unidos? No. Gran error, yo creí que era. No. Lo único que sí no me gustó del final, y esto es spoiler alert. ¡Cállate! Este güey no lo ha jugado, te chingas. Yo sí lo quiero jugar. Te chingas. Y luego, y después. Bueno, faltó algo ahí, ¿ok? O sea, tú no estás, nada más vamos a ponerlo así, tú no estás completamente, convencido del conforme con el final. Exactamente, de ahí en fuera todo lo demás es genial, sumamente genial. Los gráficos son extremadamente buenos. Antes en el 2, cuando recién empezabas un nivel, había como unos 3 segundos donde tenías que cargar donde tenía que cargar las texturas. En este ya no existe. Durante todo el juego no hay tiempo de carga, o sea, tú vas continuamente caminando y nunca notas un tiempo de carga. Eso también es muy bueno. Y la verdad es que sí le aumentaron mucho la dificultad al juego. Sí, cuando lo juegas en modo locura. No, o sea, los pinches locus aguantan chinguero de balazos y te están matando con dos. Y dices, güey, no, está súper genial porque le da más mood, ¿no?, al juego. En el modo bestia, que es donde tú eres los locus y tienes que derrotar a los Gears, que es una como especie de oleada, pero al revés. Perdón, es que me da cosa que... ¿No se cae ahí el iPad, Dr. Gil? No. Bueno, va. Ajá, ¿cómo se llama? Al igual que en el modo de oleadas, ahora ya va cambiando según la dificultad que le pongas, te van saliendo los diferentes enemigos. Antes era, ¿sabes qué? La oleada 1 son 10 enemigos, la oleada 2 son 3 enemigos y así, ¿no? Pero siempre eran los mismos. Aquí no, aquí si le pones en la dificultad más ñoña, te salen unos enemigos. Y si le pones en la dificultad más difícil, te salen enemigos todavía más cabrones, o sea que no te salen en la primera dificultad. Entonces eso también le da mucho mood, porque están muy muy cabronas todas las oleadas. Así que pues eso te ayuda no solo a decir, ¿sabes qué? Ya lo acabé en fácil o en difícil y ya no importa que lo acabe en fácil, porque pues todo es totalmente diferente. Y el juego en línea pues es igual muy bueno. También lo mejoraron. Ya no te trabas tanto, porque antes sí causabas como que mucho lag. Lo bueno es que ya mejoraron un poco eso. Y la parte buena, no sé si la dijeron en las noticias. Ajá. Ya salió un DLC donde te dan tres personajes nuevos y unas armas. Ajá. No es así. ¿Y es gratis? No. Ah, entonces no es tan chingón. Ajá, pero mira, este DLC no está tan interesante porque solo son tres personajes para jugar en línea. Ajá. Y unas armas, dices, ok, si lo puedo comprar si tengo el gusto, no está tan caro. No está caro, pero está interesante. Bueno. Lo bueno es que en diciembre van a sacar un nuevo DLC, que igual te lo van a cobrar, con 3 horas de juego. Extra, con personajes nuevos, pero no solo van a ser 3, sino van a ser más. Por ejemplo, en esa vas a jugar con 4 personajes. Uno es un güey del cómic, que ahorita no me acuerdo cómo se llama. El otro es el Jin, no sé qué pedo, que es el güey que mata el General Ram. El otro güey es el ¿cómo se llamaba su amigo del Marcos que se murió, güey, que se suicidó en el 2? El Tai, y otro es una chava nueva. Y vas a jugar cuando es el día E, el día E es cuando aparecen los Locus. Entonces van a ser 3 horas de juego extras, donde vas a poder jugarte esa parte de la historia donde aparecen los Locus y te van a desarrollar todas... Bueno, según te van a dar a conocer todas esas preguntas que tenías, que las respuestas a todas esas preguntas, ¿ok? Va a salir el General Ram de nuevo. De hecho, el DLC de se llama La Sombra de Ram, The Shadow of the Ram. Y yo creí que era lo que quedaba después de que se te acababa la memoria en la compu. ¡Oh, la sombra de mi RAM! Y no solo eso, también ya también prometieron que después de ese va a haber otro. Putos. Ajá, así que pues sí, sí vale mucho la pena. Yo también le doy un 9 porque sí le faltó algo al final. ¿Qué hora se lo contrasta al Dr. Gil? Sí, Gil. Fíjense la cola. Así que... ¡Ni madres! En lo particular, pues yo lo recomiendo mucho. ¡Ah, ahora, no! La varita de Harry Potter Jedi. Muere. Cagado. Esa es la recomendación de esta semana junto a la de Arkham City. Entonces yo también puedo recomendar un juego porque veo que ya les gustó. ¿Tiene una recomendación, Dr. Gil? Sí, también es un juego muy bueno. Que se llama The Adventures of Batman and Robin. Salió hace un chingo de años en el 94, para Super Nintendo. Estaba bien chingón. Juego bien chingón. Ese juego a mí me encanta. Es junto a los de Batman actuales y el Batman de NES. Uno de los que me parecen mejores juegos de Batman. Porque tenía en ese entonces un juego de Batimóvil. Ajá, de plataformas, del de Batimóvil. El de plataforma, el de Batimóvil, donde peleabas con todos los jefes. Y había uno, el de escenario pingüino, del Riddler, también. El del Riddler estaba como en 3D. Era como en 3D y aparte de eso era una especie como de Doom con acertijos. Ajá, y aparte estaba el del pingüino que era como de investigación. Sí. Ah, sí. Que sí, tenías que andar buscando piezas y andabas por el mismo nivel una y otra vez resolviendo un misterio. Con un chingo de animación muy buena, los personajes ya saben muchísimo. Dicen que ¿sabes cuál es muy distinto? Que la versión de Sega... ¿De Sega CD? No. De Mega Drive, ¿no? De Genesis. Ajá, Mega Drive. Que la versión de Genesis es más complicada y está más grande y está mejor hecha. Órale, yo nada más voy en Super Nintendo. Entonces tengo esa duda de que lo quiero tener las dos versiones. Entonces la verdad sí es un juego como de 8, 9. Híjole, sí, como de 8 yo creo. La super recomendación retro de la semana. A huevo. ¿Quieren un yo Freedom? Porque tengo y yo mi recomendación... Oye, es una buena idea que cada quien haga una recomendación. No, es que ahorita también, porque no mames, ya tenía mucho que no nos veía. Pues reseña algo tú, güey, no hay pedo. Ah, bueno, pues la hoy, semana... hoy va a ser extra largo, güey, porque les debemos un chingo, cabrón. Como les gusta, bien largo. Un chingo de tiempo. A huevo. Bueno, pues hace una semana el meme, que a veces es nuestro colaborador aquí, me vendió un Red Dead Redemption on Dead Nightmare. Red Dead Redemption. A huevo. Redemption. Lo compré. Yo lo decía bien y me falla. Y está mejor porque yo planeaba comprar el DLC y jugarlo con mi disco, pero ya ni hay pinche espacio porque tenemos lleno y saturado de basura el Play. Está muy agradable y más para las fechas, porque ya ven que se están viniendo estas buenas épocas de horror y en el Halloween y terror, que va a estar divertido. Aquí podemos ver una suerte de historia paralela a lo que sucede en Red Dead Redemption. Es decir, obviamente llegas a un punto en la historia. Red Dead Redemption. Llegas a un punto en la historia en la que parece que todo va a ir bien para John Marston. El juego sigue una línea y acaba. Y Undead Nightmare te marca una historia alterna. ¿De qué pasaría si en ese momento se desatara un apocalipsis zombie? Entonces, no lo vi venir. Porque todo es mejor que zombies. Claro, pero ¿Los zombies pueden ser ninjas? No veo por qué no. No, pero aquí son vaqueros. Okay. ¿Los zombies pueden ser vaqueros? No veo por qué no. ¿Los caballos pueden ser zombies? ¡Claro! ¿Y la señora puede ser una mula? Sí, fue un bug. Ah, el hombre jaguar. Bueno, pues afortunadamente en Undead Nightmare podemos jugar con toda esta riqueza de los juegos de Rockstar. Un apocalipsis zombie al estilo del viejo este. Es algo muy sui generis y estúpidamente divertido. Entonces, algo que me sorprendió es que yo creí que en algún sentido iban a tratar de tener ciertos elementos más clásicos de los zombies. ¡Pero no! Para empezar, estos bastardos corren. Entonces, seguro son zombies que corren lento, porque estamos en el viejo este. Todos eran perezosos. ¡No, cabrón! Corren como poseídos y te pueden chingar así en segundos. Entonces, el problema aquí en la historia es que la esposa y el hijo de John Marston luego los muerden. Se vuelven zombies. Entonces, el güey los amarra. Nos deja en un cuarto y dice, ahorita vengo, voy a buscar la cura. Así de macho. A huevo. Ese es un hombre. Vengo, voy por la cura. Y entonces ya empiezas a ver... Te traes la leche cuando regreses. Está bien. Y ya empiezas... ¿Y sesos? ¡Mi madre! Entonces ya empiezas a ver las nuevas perspectivas con las que algunos personajes se presentan. Y cómo reaccionan a los hechos de este apocalipsis. Algunas son muy cagadas porque de pronto por ahí hay un profesor que hacia el final de la historia lo ves y dices, ah, este güey me va a ayudar. Luego se vuelve zombie. Y dices, puta madre. Pinche zombies, nomás se mueren de headshots. Si les disparas al cuerpo, no se mueren. A huevo. Está bien, mamón. De... Y no mames, estos zombies se nota que la gente de hoy en día es bien lerda, güey. Porque los zombies modernos, güey, nada más caminan lento, güey. Son huevones. Porque estos zombies del oeste, güey, corren. Sí, güey, pues así que son, echan encima, son así como que me voy alejando de poco. Ni madres, güey, esos pinches zombies casi brincan encima. ¡Ah, no mames! No, sí. Entonces, hay muchos elementos del juego original que se ¿ya dejan... ¿Ya chupacabras? No. Que se dejan de lado para darle otros elementos. Como, por ejemplo, el hecho de que el juego original manejaba estos elementos del honor y la fama. Aquí no hay honor y fama. Tú mata igual. No hay pedo. Ahora sí que incluso si matas a un güey por error, no, ya no te cuenta nada. Porque aquí el pedo es sobrevivir. Tiene obviamente unas dificultades muy mamonas porque pues, las tiendas están destruidas o cerradas, entonces ya no puedes comprar municiones. Las municiones pues se las tienes que quitar a los muertos o encontrarlas. Es bien pinche escaso. Tienes que encontrar medios alternativos para matarlos, que a grandes rasgos te dan una pinche antorcha que siempre traes en el bolsillo, pero cuando la sacas se prende. ¡A huevo! ¡A huevo! Antorchas mágicas. Y con esas madres es como tu melee attack, lo único que tienes contra los zombies, porque ya parece que a putazos los vas a chingar. Y todos los demás elementos del juego. Salvo si fueras a poner Prime. Claro. Agarras a putazos la realidad y ya no son zombies. Sí, exactamente. Y muchos otros elementos del folclore del juego cambian y te añaden muchísimos detallitos sobrenaturales muy graciosos. Como lo que decía Graf, ahora hay chupacabras. O sea, de pronto. Ay, no mames. Sí, te puedes ir caminando y salen unas marcas que dicen, oye, apareció una criatura sobrenatural. Y puedes matar chupacabras, todos los animales también hay zombies, entonces hay panteras zombies. Yo tengo ahorita un caballo zombie que está de huevos. Órale, qué chingón. Un detalle que me gustó mucho, están los 4 caballos del apocalipsis. Están ahí en la maleza y los puedes capturar. El otro día se me fue guerra. Qué mal pedo, porque está chingón. Imagínense un pinche caballo rojo maldito con crines de fuego. Órale. Está de huevos y... ¡Oh, no mames! ¡El caballo de guerra! Y se me fue el güey. Lo raro es que lo puedes agarrar con una pinche cuerda y no se quema, ¿no? Zombies, las misiones son muy de ve a los cementerios, mata a todos los zombies, y quema los sarcófagos para que ya se vuelva una tierra habitable y sea un punto de salvado para que después descanses. Entonces eso es como ir exterminando zombies y descubrir cuál es el origen de la plaga, que curiosamente al principio de la historia el hijo de John Marston como que está leyendo un libro, como él dice, de monstruos, y empieza a recitar unas leyendas de magia azteca. Entonces dice, se me hace que haya algo en México. Entonces ya es así, a ver, vamos a ver qué pedo. Yo apenas lo jugué un par de días, está muy, muy cotorro. Y pues espero acabarlo antes del Halloween, pero no mames, sí da cosa. Sí da, porque los pinches zombies tienen unos sonidos buenísimos. Suenan como pinches caballos en celo, los hijos de puta. Si te cagas para adentro, así, no, es que me muerda, es que me coja el güey. Morir no hay pedo, pero ser violado no puedo vivir, sí, no con mames. Eso. Muy bueno, yo les recomiendo que jueguen Undead Nightmare. Lo pueden encontrar muy barato en esas tienditas donde venden juegos que no nos patrocinan, pero deberían. A huevo. The prisoner wishes to say a word. ¡Freedom! Bueno, yo les traigo aquí un Freedom, cabrones, para que regresen nuestras viejas secciones. ¡Freedom! Alguien pregúntele algo al doctor Hill, ya ven que se encabrona a Hitler. ¡A huevo! ¡A huevo, pinche Hitler! ¡Te apoya, doctor Hill! ¡Es mi cuate Hitler! No me vuelvo a reír de su bigotito cagado. Y el kit de su casa. Se rió de mi bigotito. Cagado. Me creía tan sexy. Bueno, bueno, yo aquí en Freedom les traigo este juego. Se llama Dead Cyborg. Es un juego en estilo FPS. Bueno, es F, pero no es... ¿FPS? Es FP, pero no es ese. O sea... ¿No es ese? ¿Es el otro? No es shooter. Es un juego en primera persona. Es como un estilo a la Mirror's Edge. Pero es más bien un juego de investigación. Es un juego de aventura. Es como jugar Adventure of Monkey Island o Ace Attorney. Pero teniendo total movimiento en un escenario. Okay. Entonces tú eres una persona que despierta de un tranque de criogenia. Y no sabes ni dónde estás, ni qué está pasando. Ni qué año es. Entonces ellos te dicen, puede ser que estés en un mundo postapocalíptico. Puede ser que estés en el futuro. Puede ser que estés en el presente. Los personajes no hablan mucho. Puede que estés en el pasado, no te dicen nada. El juego es más o menos sencillo, o sea, el chiste es estar investigando para saber qué pasa con tu vida. El juego se está desarrollando por episodios, que normalmente te dicen que van a durar unas 2 o 3 horas. Solo han liberado el primer nivel. El juego está disponible en Windows y Linux. ¿Y no lo puedes jugar en iPad? No, o sea, es un juego totalmente indie, o sea, no te están cobrando. Pero... el juego es por donaciones, entonces ellos dicen que no sacarán el segundo capítulo del juego hasta el momento en el que se junten suficiente donación. Hasta que tengan varo. Vale más. Hasta que tengan suficiente dinero, claro está, para que puedan dedicarse un tiempo, detenerse y ponerse a salir de sus actividades diarias y dedicarse al juego. Entonces, el juego no se ve mal. Los gráficos dicen que están bastante bien, que tienen problemas con las animaciones, pero se advierten que lo principal en el juego no son las animaciones, sino los textos de la historia. Bueno, ya. Ese es como ¿y cómo jugar. Se llama? ¿Dead Cyborg? Les dejo el link en la página para que lo descarguen gratis. Es el Freedom. Lo dicen en deadcyborg.com. Bueno. Ay, mira el Dr. Hill. Y ahora, sí, siguiente sección. El Dr. Hill tiene una pregunta, si no mal recuerdo. ¿Ah, sí? Sí, si no mal recuerdo en el podcast de aniversario. Antes de que, muchísimo tiempo. Bueno, bien dicho, después de que te convertiste en piedra, el Prince of Monsters te preguntó. ¿Eso no se convirtió en piedra? ¿De qué estás hablando? ¿Eso no tiene sentido? Ah, es que yo todavía no. A mí no me tocaron los putazos del Superboy. Así que todavía recuerdo la otra realidad. No, es que ¿cómo, cuánto recordamos de estas supuestas otras realidades? Depende de qué tan fuerte nos pegó. Olvidó, ¿no? Bueno, en esa realidad, el Prince of Monsters preguntó que qué podían esperar de esta nueva temporada del Saga Podcast. Pues es bien sencillo. Menos eso. Especiales. A huevo, mucho más hueva, más de lo mismo, muchos más WTF, seguramente. La misma presentación, porque les va a dar hueva seguramente cambiarla. No, ¿cómo crees? No. Les prometemos que intentamos hacer la nueva intro para la sexta. Que intentamos, ya quedó. Y si por alguna razón se nos ocurre la nueva intro a mitad de temporada, la cambiamos. Sí, la verdad es que sí. Vamos a tratar de hacerlo, pero la hueva luego es grande y poderosa. Es que, verdad, yo les prometo... Dime que no es la primera vez que descansamos durante las vacaciones del Saga Podcast. Sí, a huevo. O sea, que a lo mejor nos reunimos, pero ni hablamos del podcast, ¿no? Que siempre era, ¿y qué vamos a hacer el próximo podcast? ¿Y qué vamos a hacer? ¿O será que ya tenemos menos ganas de hacerlo? Yo les prometo alternar la intro con la otra pitera que está por ahí. No, yo nomás tengo... Para que no se sientan tan mal. Yo nomás tengo un poco de huevo de ir a esas realidades alternas que hace el Superboy, pues porque luego el Diablo ya no viene. Che, Superboy, pégale más fuerte a la realidad para que venga. Y no ha respondido a la pregunta. ¿Qué vas a hacer? Ya dijo. ¿Qué más de lo mismo. Más de lo mismo de momento. No es cierto. Vamos a tratar de esforzarnos más para llevarles más calidad en contenidos. Ustedes les voy a pedir mucho que nos manden sus correos con sugerencias de nuevos WTF o nuevos temas que quisiéramos exploráramos. ¿Qué estás? Estaría nuevas preguntas. Bien chingón. Nuevas preguntas, por favor. Vamos a tratar de no abandonar nuestras secciones, ya que son bien emblemáticas y clásicas, como la ven. Y esperemos hacer un otro videocast. Ah, sí, de hecho, hay que hacer más videocast. Hay que escoger un buen tema para que valga la pena el contenido visual, ¿no? O sea, sí. Como pues, de figuras de acción, pues cómo podías explicar figuras de acción sin un video, ¿no? O sea, sí, la verdad. Y que tengo más bonitos, podemos hacer la segunda parte. A huevo. A huevo. Por ejemplo. Ya teníamos otro videocast, la verdad, pero se perdió en el limbo. Gracias a Superman y sus ya putas. Sé, vamos a hacer. Esto fue culpa. Gracias a Apple y sus discos duros defectuosos, perdimos ese podcast. Lo ya sé, vamos a hacer un. Por eso maté ese güey. Vamos a hacer un puto. Vamos a hacer un videocast de cómo hacer mascaritas de resina. Ah, podría ser, mira. Sería cagado ahora que lo pienso. Neto, sería algo productivo. Eso sería como para el canal de YouTube, ¿no? Como, no, sí, pues, ¿dónde está el otro? De la saga podcast. Sería un How the Fuck. Oye, pero esta vez no habrá especial de Halloween, pero les vamos a decir cómo hacer su traje. Sí, la verdad. ¿Sabes qué? Me gusta lo de hacer un video, por lo menos de la máscara. A ver, así es una. Porque yo no creo que podamos hacer el podcast de Halloween este año, digo. Mucha presión de nuestro lado. Pero es un clásico y les gustan, lo saben. Pues ahí, ustedes digan. Si tenemos una increíble epifanía y se nos ocurre el hilo negro en esta semana, sí, si no, pues igual y ya la pelan. Bueno, ya, vamos a ver. ¿Pues eso fue todo esta semana? No, no, descarga de frustración, por favor. Descarga de frustración. Descarga tu frustración. Sí, que bueno, en lo particular. Si ven, esto más bien es copoterapia, güey. Es como poder decir al mundo las cosas que nos gustan. Güey, bienvenidos a la terapia de la llaga. Porque el necro tenía ganas de decirle al mundo que le cantaba Gears of War. Yo tenía la unas neta. Ganas enormes de decirle al mundo que no he dejado de jugar Batman Arkham City. Sí, no he dejado de dejar Batman Arkham City. Y la maldad, ¿qué ganas traía de decir que Red Dead Redemption era bueno? Y ahora el necro quiere liberar su frustración, güey. Ya, ¿qué te encabrona? Bueno, ¿qué me encabrona? Me encabrona cómo hicieron de mal a Phoenix Wright en Marvel vs. Capcom. ¡No también, mames! ¡Está cabrón. Chingoncísimo! Mis huevos están chingones, velos. ¿De veras? ¿No nos hemos sentado a discutir los avances del... a trolear al pinche Ultimate Marvel Capcom 3? No, que es lo que único que hacemos. No comentamos, no lo troleamos. Es que hay que trolearlo, es lo bueno. ¡No mames! ¡Está chingón el juego! ¿Sabes qué? No, es que... A mí me encantó. A mí me gustó. Y yo no he jugado... Bueno, ahí va el punto. Yo no he jugado en ningún juego. Ustedes sí. Oh, shame on you. Me dan hueva. Objection. Objection. Lo siento, pero güey los ha jugado como poseído y le gustó. Take this. ¿O no? Sí, yo ya hace un par de semanas que aprovechando las vacaciones fui a ver a mi familia. Un primo y un tío tenían sus iPod Touch. Ajá. Y yo pude creer, ¿cómo es que no están jugando Phoenix Wright, no? O sea, es de los mejores juegos que puedes jugar hoy en día en un iPod. Sí, a huevo. La verdad, es divertidísimo. Y la verdad no ocupa mucho sistema ni nada. Y estás ahí leyendo. Le digo a mi primo, toma, pendejo. Y le meto mi cuenta de Apple Store. Toma ya. Y le digo, toma ya. Y le di el Phoenix Wright. Y mi tío lo vio tan entretenido que dijo, ¿qué está jugando tu primo? Y digo, está jugando Phoenix Wright. Objection. Entonces lo vio tan entendido que también lo quiso jugar y le tuve que poner mi cuenta en su iPod Touch para que también pudiera jugar Phoenix Wright. Pero ya estoy evangelizando el mundo para que apoyen a Phoenix Wright. Porque cuando les digo que estoy jugando un juego de abogados, no me pueden creer que sea tan pinche divertido. Bueno, ¿por qué no les gusta cómo se ve Phoenix Wright? Mira, está extremadamente forzado. Extremadamente forzado. Siento que lo que está hasta en cierta forma hecho al aventón. A la vapor. No mames, yo sentí que lo pensaron demasiado, que está demasiado sesudo. Porque de nuevo, como yo dijeron, ninguno de sus movimientos son ataques directos, todos son acciones contextuales referentes al juego. Sí. Es el único o de los únicos que tienen HUDs extra, ¿no? Con esta mamadita de las evidencias que vas juntando. Tiene un chingo de modos, dependiendo del modo cambia el movimiento. No está forzado, está hecho con un chingo de medición. No, a mí no me gusta eso, Siento que cada vez que está peleando ni siquiera parece que está pegando. O sea, yo sé que ese es el sentido. Mira, es que cierto. No estar pegando, no, pero ese sentimiento como pero el impacto. Es que ves, exacto, ves al pinche personaje que está buscando pistas en el suelo y el otro güey recibiendo golpes y así muy cabrón y luego sale volando y pierde el sentido totalmente. O el güey caminando con los papeles y el güey viene así como pa pa pa pa siendo golpeado y te quedas así de... A mí me gustó muchísimo. A mí se me hace de lo más chingón. Se me hacía como que fuera en parte así sus ataques, porque digo, le tienes que meter, es un pinche abogado, no es un peleador. Sí. A mí me encanta cuando avienta los papeles. Tendría que ser algo similar, pero pues luego sus poderes están como que muy forzados. Igual cuando se pone a discutir el caso como en el juego y todo esto, pues el güey nada más abre la boca y la cierra y se ve bien culero eso a mi gusto igual. O sea, no gesticula. No tiene animaciones. Es el único personaje que no está gesticulando. Por ejemplo, todos los demás personajes en sus poderes sí gesticulan. Y nomás abre la boca y dice, esta es la evidencia y tú eres el culpable, pero la boca se queda abierta. Y luego la cierra y toma esto. ¿Sabes qué? Sí, cierto, pero toma en cuenta que está bien, ya están a nada de que salga el juego. Ajá. Pero también esas madres las preparan desde antes. Entonces yo espero. ¿Esperas que se haya cogido? Yo espero que haya sido como de los primeros releases entre ellos de ok, ya está jugable. ¿Qué faltan? Pues faltan detallitos de la animación de su poder 3 y eso, pero ¿sabes qué? Si no te hacemos los videos ahorita, no salen a tiempo para la Comic-Con. Entonces yo espero que en la versión final pues ya se vea que habla más. Pues que no así. ¿Y sabes también qué es? No entra, güey. Que quieras o no, también es una chinga andarlos cambiando entre inglés y japonés, y los de Capcom todos tienen los dos idiomas. Quizás si lo hubieran puesto en japonés, se hubiera visto mejor, porque no tienen que hacer pronunciaciones tan complicadas. Aparte, por ejemplo, ¿has notado que el puto Nova, que es tiene un está poder, super pitero? El Nova es una piterés. Tiene un poder donde así como que lanza el dedo de luz. Ajá. Te queda así de, ¿por qué lanza así como el dedo de luz? Es porque te señala a ti. De hecho, no cambia la música, ¿no? Cambia la música a la del juego del caso cuando ya está todo muy intenso. Ajá. Pero bueno, en cierta forma es así como que siento que medio lo forzaron también. Ahí está, el Nova, así como dices, es una porquería de personaje. Tiene los poderes de otros personajes, así que qué hueva. Y luego dice, that's for the Nova Cup. Ay, mis huevos, pendejo. Bueno, pues ya no más falta el Frank West y el Rocket pendejo Raccoon. Rocket Raccoon, que al parecer los van a mostrar el 30 en un evento... ¿30 de este mes o 30 hay un ahí leí en Event Hubs, dicen que de este mes de octubre, que va a haber un evento y no sé dónde. Al parecer ese es en el que Capcom nos va a mostrar. Y ya, en 15 días sale esa chingadera. Perfecto. Muy bien, eso fue todo en el Saga Podcast. Solo para que cambiemos un poquito el estilo, vamos a cerrar diciendo sus datos de contacto, cabrones. ¿Cuáles datos de contacto? ¿Cuál es su mínimo, su pinche Twitter, hijos de...? Sí, no mames. Nos encuentran en la página Facebook de la saga, ¿no? Que es facebook.com/sagapodcast. Saga Podcast. Y ahí nos ven a todos. Ay, bueno, mi Twitter es @shinigaminecrosi todo junto. @eldrgil, así todo junto también. @striderspinel. Y todo yo soy junto, @ Seeker of Power. A fin, como les decía antes, o como ya dijo la maldad, estamos en Facebook, en facebook.com/sagapodcast. Y luego vamos a estar en Google Plus. No sé, probablemente. No estoy seguro. Pueden también seguir @ Cucamón en Twitter. Para también pueden seguir @ Cucamón-bajo, que es el Cucamón malo. Y al otro @ Cucamón 3. Y @ Monito Rosa. No, ahí no olviden @ Radio Viral, donde ponemos música geek. Sí, y en el Facebook de la saga, pues normalmente ponemos cosas chuscas de cosas geeks. Es como un Geekstar sexy, pero sí, por nuestro lado. Pero light. Sí. Pero light. No, es para que no entren a Topless Robot y luego a Geekstar sexy. Ahí ponemos todo lo bueno de las dos. Ah, huevo. Igual cuando salen los podcasts, también ya los pongo ahí para que los vean. Intentaremos sacar más cosas en nuestro canal de YouTube, que es youtube.com/sagapodcast. Va. Ah, estamos en todos lados, cabrones. No mames. Sí. También nos pueden escribir en podcast@saga-deluxe.net. Por si quieren escribirle preguntas al Dr. Hill. Yeah. O si quieren dejarnos un comentario en el blog, como siempre, que rara vez escriben comentarios. Pero bueno, ya que, ¿no? Ya entendimos que no les gusta hablar. Bueno, ya, la verga. ¿Qué forma de terminar el podcast? A la verga. Ya, la verga. La verga. Contundente y rápido. Nos vemos la próxima semana. ¿Se lo lavan? ¿O no? No, sí. We are back, señores. We are back y no nos vamos a ir. Pero somos huevones. Just a dime store poet, keeping pace, talking his face blue. Two dollar store tramps to get a glance, a new chance at you. Walk past the dance floor, that's always been a dear friend of mine. Cock calls and concubines, dancing in 4/4 time. And how do you manage?